México mejor sin TPP. Convergencia de organizaciones sociales y ciudadanas. Lunes 18 de abril 2016. Estamos aquí en efecto porque el día de hoy en Valparaíso, Rancagua, Talca, Temuco y Puerto Montt en Chile, en Lima, Perú, en Toronto, Canadá y en Washington, en Estados Unidos, están o estarán movilizándose organizaciones sociales para protestar y para detener el Tratado Transpacífico. En México, esta convergencia de organizaciones sociales y ciudadanas, México mejor sin TPP, emite la siguiente declaración a la que le voy a dar lectura. 22 años del Tratado de Libre Comercio de América del Norte han provocado desastres por los supraderechos otorgados a las transnacionales y nos llevan a luchar por un no rotundo al Tratado Transpacífico, que es peor aún que el TLC. El Acuerdo de Asociación Transpacífica busca controlar el comercio y la prestación de servicios, vulnerando los derechos laborales, digitales y culturales de todos y todas, además de representar un gran peligro para el medio ambiente. La convergencia de organizaciones y ciudadanas México Mejor sin TTP, conformada por organizaciones, movimientos sociales, colectivos y personas a título personal, tiene entre sus objetivos abrir un debate amplio y difundir información sobre las implicaciones que para los derechos humanos y bienes comunes de todos los pueblos y personas en México tiene el Tratado de Asociación Transpacífica. Nos hemos conformado como una convergencia de organizaciones que, basadas en los resultados de los tratados de libre comercio que México tiene con otros 45 países, tenemos en común un rotundo rechazo a este tratado comercial. Este 18 de abril nos sumamos a la jornada de movilización internacional contra el Tratado de Asociación Transpacífica. Producto de nuestro encuentro internacional en enero de este 2016 en la Ciudad de México, diversas organizaciones de los países de América implicados en el TPP acordamos fortalecer nuestras redes de resistencia y solidaridad. La jornada del día de hoy también se lleva a cabo en diversas ciudades de Chile, Perú, Estados Unidos y Canadá simultáneamente. Las respuestas de los gobiernos de países firmantes del TPP se han caracterizado por mostrarse negativas y cerradas ante peticiones ciudadanas de información, explicaciones sobre las implicaciones de este tratado comercial y cuando hemos solicitado los textos finales, legales y con traducciones autentificadas de lo que ya se firmó y que ahora pretenden que se ratifique en sus respectivos congresos, pero se niegan a entregarlos a la sociedad civil e incluso a los senadores. Por ello, hoy nos manifestamos en la Ciudad de México, uniéndonos a otras ciudades en el continente para exigir, uno, que todos los pueblos, comunidades y personas, que toda ciudadana y ciudadano tengan acceso pleno a la información necesaria para opinar sobre este tratado comercial. Dos, que los gobiernos retrocedan en su interés de firmar este tratado, pues ya se ha dicho que otorga privilegios a un sector reducido y discrecionalmente negocian con grandes empresas transnacionales sus propios intereses por encima de los derechos de las personas y los pueblos. Tres, para el caso de México, solicitamos al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Economía, que dé oportuna respuesta a la solicitud que le hicimos el pasado 5 de abril del presente año, donde debidamente le solicitamos documentación específica y las versiones autorizadas y legales del Acuerdo Transpacífico, de lo cual no hemos tenido respuesta alguna hasta el momento. Desde la Convergencia México Mejor sin TPP, llamamos a todas las personas y pueblos a seguir organizándonos para detener la aprobación del TPP. Evitemos que en los próximos años se continúe con la imposición de un modelo de acumulación, de atropello de nuestros derechos y despojo de los bienes comunes en nuestros países. Hoy, simultáneamente, en Chile, Perú, Canadá, Estados Unidos y México, personas y organizaciones sociales nos unimos y coincidimos en un rotundo no al TPP, los derechos PP, no al TPP, no al TPP, no al TPP. Los derechos son de las personas, no de las empresas. No más secretos ni mentiras. No decidirán por nosotros ni nosotras. Convergencia de organizaciones sociales y ciudadanas. Mejor México sin TPP. No al TPP. No al TPP. No al TPP. No al TPP. No al TPP.